por FM Occidente por la 97.1 o si no por la página de internet www.fmoccidente.com.ar. Hola Miriam, feliz año, desde el año pasado que no nos vemos. Este es el primer programa del año, empezamos un nuevo ciclo. Le agradezco a Renato, a la radio FM Occidente, por darnos este espacio sin ningún tipo de condicionamientos, con mucho respeto, y la verdad que estamos muy contentos de estar acá y seguir en esta radio. Gracias a los que nos siguen, gracias a los que nos siguen por Facebook y por otros, por nuestro blog, a los vecinos que nos escuchan. Como siempre les decimos, y los que nos conocen ya saben de lo que se trata nuestro programa, tenemos, digamos, un abanico de temas que tratamos, que va desde política, economía, cosas culturales, sociales, tanto internacionales como nacionales, como locales, obviamente, y vamos variando de acuerdo a en parte a la coyuntura y en parte a temas que son más trascendentales. El año pasado terminamos una entrevista con el secretario del Partido Comunista, Patricio Echegaray, hablando un poco de cómo veía la situación latinoamericana y del país. Cómo veía las cosas proyectadas hacia el futuro. Y este año vamos a empezar en una fecha que tiene mucho peso aquí en zona norte y sobre todo en San Fernando y en Tigre, que es la conmemoración de los compañeros, los obreros de Astarza, detenidos y otros detenidos desaparecidos. Que hoy se conmemora, hay una marcha ahora a esta hora, a las 16, entre las 16 y 17 va a haber un acto en Plaza Canal. Después, como siempre, marcharemos hacia la entrada de lo que fue los astilleros Astarza. Hablarán los familiares. En un ratito vamos a hablar con Carlos Morelli, que es que estuvo acá, que lo entrevistamos, que es ex obrero de Astarza, el famoso Carlos de los zapatos de Carlito de Lorenz, del historiador, que relató muy bien cómo fueron las situaciones, cómo se vivía ahí adentro en Astarza, cómo era la relación entre obreros y patronal. Bueno, ese programa la verdad que fue muy, muy interesante, muy instructivo. Si quieren buscarlo en nuestro blog, que es de Norte a Sur, está el programa grabado, como siempre grabamos nuestros programas, está el archivo, así que si quieren buscarlo. Para mí me parece un documento histórico importante, y Carlitos es una persona con la que se puede charlar de todo y muy bien predispuesta, así que lo vamos a estar llamando para que nos hable de esta nueva fecha y qué tiene de diferente esta fecha con otras. Que algo ya lo estuvimos hablando el año pasado, que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, que tiene que ver con la política que lleva adelante Massa y lo que significa que hoy los ex astilleros Astarza se transformen en un barrio, en un complejo inmobiliario multimillonario, al estilo, como todos los vecinos de acá de la zona sabrán, de el Colony Park, que fue detenido, fue anulada esa obra justamente por la movilización de los vecinos. Así que bueno, vamos a estar abocándonos hoy a ese tema. También quiero agradecer, tengo un ex compañero acá del secundario, peronista de toda la vida, Facundo Venturuti, que le quiero agradecer que me hizo la gamba para venir, un tipo con el que hablo mucho de política y vale la pena escucharlo. Facundo, te agradezco que estés acá. No, por favor, gracias a vos por invitar. Mi participación es solamente esto, agradecer el... No, este es un espacio abierto a toda la comunidad, porque para nosotros siempre es importante que, y siempre lo decimos, el conocimiento de la realidad y la posterior transformación hace a la cooperación de todos. No, acá no vienen eminencias, ni tienen que ser, está bien, vienen de todo, vienen políticos, vienen tipos que se dedican a una cosa en específica, tipos que saben más de una cosa o de otra, pero en realidad lo que importa y el conocimiento se construye entre todos, amigo. No hay un tipo que abarque todo ni que tenga la verdad revelada. No te quiero sacar oyentes con mis posturas tal vez un poquito radicales, pero bien radicales, bien de la palabra. No radical del partido. No Unión Cívica Radical. sino mis posturas un poquito extremistas. No, acá pasaron de todo, no te preocupes. Hemos contado hasta con entrevistas de tipo que eran de ultraderecha. Ah, bueno. Que tuvimos, fue un programa muy álgido. Ah, bien, entonces me quedo más tranquilo. Sí, sí, tenemos de todo, de todo. No, no. Es más, ha pasado un funcionario de Macri, que ahora es concejal. Veo que pasa cualquiera, entonces. No, bueno, es interesante escuchar porque obviamente si no conoces no puedes refutar después. No, seguro. No puedes sentar posición de acuerdo a la posición del otro. Seguro, seguro, seguro. Así que bueno. Ven tu voz como peronista. Bueno, nosotros siempre estuvimos hablando, debatiendo un montón de cosas, más allá de lo que es el peronismo, que es algo muy complicado para los peronistas. Sí, de hecho, una vez estuvo Aguilera acá, un político reconocido acá en San Fernando, ex funcionario de la provincia, y le dijimos, sería bueno un día sentar a todas las corrientes, por lo menos acá de San Fernando. No van a entrar, No van a entrar en este acá, no van a entrar, pero bueno, más o menos los que quieran debatir un poco para saber qué es el peronismo, y bueno, está pendiente, porque es verdad, no van a entrar y va a ser un bastante complicado coordinar todo, pero sería interesante. Un mes, 24 horas por día, y ahí se puede llegar a alguna que otra conclusión, digamos. Durante un mes, las 24 horas, hablando de peronismo. Sí, sí, y bueno, en todo caso, tener una ambulancia acá, por las dudas, sí. Algún herido, ¿no? Algún herido seguro va a haber. Y bueno, sí, sí, es la historia del peronismo. Tenés en cuenta que puede venir alguien de masa y también a esa discusión. Sí, sí, obvio. Puede venir, no solamente de masa. Cualquiera se dice peronista. No, sí. No solamente de masa, puede venir alguien hasta de Macri. Sí, no puede venir Santini, no puede venir Ritondo. Sí. En cualquier momento, es más, el concejal de acá. Rodríguez Larreta creo que también. Sí. Bueno, él dice que tiene. El concejal del PRO de acá. El pro puro, el que es funcionario, el que era funcionario de espacio público, Alex Campbell, que agarraba a la patada a los manteros en la calle Florida, hizo un centro cultural acá sobre Allaneda y tiene las fotos. Un milagro, hizo un centro cultural, lo cual ya es. Sí, bueno, pero sabe que se hace gimnasia, cosas alegóricas a su figura, de él, ¿no? Él mismo. Pero ya ponerle centro cultural ya es un avance. Sí, pero hay una disociación entre los hechos y la palabra. Bueno, tampoco se puede todo. Pero en el centro cultural ese, este aquí que hay. ¿No será centro escultural? ¿Se habrán caído alguna letra? Sí, sí. En la inauguración, creo, si mal no recuerdo, Ritondo le trajo un cuadro de Viti Perón. Así que en el centro cultural como algo exótico, está, capaz se lo traigo como algo. No, pero aparte tiene la tiene una agrupación. Le trajo un cuadro de Perón y de Viti. Tiene la agrupación peronista con Alex Campbell. O sea, imagínate que el peronismo entonces ya es cualquier cosa. Ya, sí, uno como peronista yo sabe que si mismo cualquier si cosa. Si mañana Obama se dice peronista, le creo. Podría ser tranquilamente, podría ser. No había problema. Sí. Lo incorporamos también. Bueno, el Papa Francisco también. También, lo tenemos como peronista. Loco, Dios es argentino y el Papa es peronista. Con lo cual así Dios que, es peronista también. Claro, entonces Dios, la representación de Dios en la tierra. Ah, o sea. Es, muy bien, muy bien. Qué grande que somos nosotros, loco. Los argentinos, digo. Sí, sí. ¿Cómo desde tu óptica peronista vos estás aliado del gobierno? No encuadrado, totalmente apoyando al gobierno, pero no encuadrado. Estás dentro del gobierno, apoyás la política del gobierno, la identidad del gobierno, todo. ¿Cómo ves los cambios que tuvo a partir de la derrota con Massa el año pasado y estas nuevas medidas, estos nuevos personajes? Bueno, es complicado. A ver, yo no voy a tener ningún discurso armado porque ya te digo, no estoy encuadrado en ninguna agrupación, así que no tengo ningún nada armadito como para contestar. A modo personal, bueno, hay cosas que indudablemente no me convencen porque digamos que dentro del peronismo me considero de izquierda. Hay cosas que, bueno, con las cuales no comparto, qué sé yo, ahora he tratado de arreglar y corriendo al Club de París, o sea, son cosas que no. Pero bueno, también tengo que ser un poco realista y otra cosa con con actitud de poder, digamos, con actitud real de poder, más a la izquierda de este gobierno, no veo. Entonces, algunas cosas, por más que no me gusten, sigo apoyando al gobierno. Cuando ya en la balanza sean malas cosas que no me gustan, bueno, no lo apoyaré más. Por ahora me como ciertos sapos, hay ciertas cosas que no me gustan, pero tampoco, o sea, todos tenemos una idea diferente de país. O sea, tampoco todos podemos estar de acuerdo con lo que hace un gobierno, va a haber otros que van a estar más en desacuerdo. Por ahora en la balanza sigue siendo más las cosas a favor, porque en el mismo momento que se arregla con el Club de París, por ejemplo, se saca el plan para que los chicos terminen de estudiar el secundario. O sea que no es que todas las nuevas directivas que hace el gobierno, todas las nuevas acciones que hace el gobierno, están apuntando hacia una derechización del gobierno. Pero ahora, en un momento hay otras cosas, que es ampliar derechos sociales. Sí, sí. Pero más allá de eso también está el plan Progresar, que por eso, puede eso ser interesante. No, no me salía el plan Progresar. Eso es bastante interesante, y es una deuda pendiente históricamente en la Argentina que nunca se terminó de resolver. Y va a llevar muchos años. Digamos, y no planteó muchos cosas, años si se lleva un rumbo, ¿no? Y no planteó cosas anteriores que ha hecho el gobierno que son muchísimas mejores. Digo, de las últimas. No, sí, de las últimas. Las últimas está el tema de, por ahí, de tratar de arreglar con el Club de París, pero también un mes antes que yo, está lo del tema. Y hay cosas que son muy simbólicas y que hasta contradicen el gobierno. Uno se pregunta, ¿hacía falta poner a Melani? O sea, ¿hacía falta poner una figura controvertida y también con cierto, digamos, está en duda, hay acciones legales en La Rioja? Patricio Echegaray decía, bueno, ¿por qué no esperan a que termine eso y se sepa por lo menos? O sea, hay querellantes de nuestro propio partido sobre la figura de Melani. ¿Hacía falta? Seguramente que habría alguna persona, no es por disculparme, sino que voy a reiterar lo mismo. Yo no tengo ninguna bajada de línea como para defender absolutamente en el caso Melani. Hay cosas que uno no sabe, porque se plantean en las altas esferas, digamos. Yo creo también que se podría haber esperado un poco sobre ese tema. También sé que hay gente de organismos de derechos humanos, inclusive misma Eve Bonafini, que merece el más de los respetos, que hizo un reportaje inclusive con Melani, y que, digamos, no tiene ninguna cosa en contra, digamos, de, o sea, así como hay gente que realmente lo ha cuestionado por algunos casos, que dan impresión, sin ser un especialista, que tienen razón de ser, es el cuestionamiento. También hay otra gente que me merece el mayor de los respetos, como luchadora, digamos, y que, digamos, no adhiere a ese tipo de cuestionamientos. Así que, a mí, en forma personal, como defensor del gobierno, como tener una idea de izquierda o progresista, progresista no me gusta la palabra de izquierda, porque el progresismo se envuelve cada uno dentro de la palabra progresista. Sí, creo que se podría haber esperado, ¿sí? Que se podría haber esperado que bajen un poco las, o que se investigue un poco más, y bueno, pero sí, es probable. Yo creo que se había esperado. No estoy de acuerdo con ese nombramiento. Ya te digo, hay cosas que tal vez yo desconozco, seguramente desconozco. Sí, obvio. Sí. Otro de los temas, vos decís peronismo de izquierda. El peronismo siempre fue, digamos, desde su origen por lo menos, una suerte de corporativismo, ¿no? Al estilo, estoy pensando en Schmitter y esa idea del Estado regulador entre trabajadores, capital, bueno, y ciertas organizaciones, que el Estado le da cierta autonomía, le permite crear un cierto orden interno, ¿no? Que no se desmadren las demandas, y cuando hay confrontación entre estas distintas corporaciones o distintas clases sociales, en términos más marxistas, digo, el Estado interviene y regula y, bueno, crea un orden. Ahora, desde esa posición, podemos decir original, del peronismo, si vos, no sé si la compartís, pero te digo, desde esa posición, digo, ¿qué es ser de izquierda dentro del peronismo? A mí en realidad me gustaría no aclarar ser de izquierda. Yo creo que cuando uno dice peronismo es sinónimo de izquierda, o sea, no tal vez una izquierda ortodoxa, seguramente, ni con todas las lecturas y todo el basamiento ideológico de izquierda. Digo de izquierda desde la realización, desde la materialización de las cosas que se hicieron durante el peronismo. Estamos hablando del primer peronismo, que es el auténtico. Después me van a decir, pero Perón hizo tal cosa. Sí, pero vamos a los orígenes del peronismo. El peronismo, sin ser un intelectual yo, ni mucho menos, a ver, ¿qué hizo? Vino en el 45 y ¿qué logró? Todas realizaciones, o casi todas, en favor de los trabajadores. Me pueden llegar a decir, pero qué simplista que sos, o qué simplista, que Eduardo, tenés una persona simplista enfrente que la verdad que no le da la cabeza. Me da la cabeza, y creo que, no sé si con eso solo, pero uno ahora está en esta época y no, tal vez no tiene una visión de lo que pasaba en ese momento. O sea, lo que sintió la clase trabajadora a partir del peronismo, cómo les cambió la vida, cómo se sintieron que alguien pensaba por ellos. O sea, para mí eso, todo ese tipo de realizaciones es izquierda. O sea, sí, obvio que sí, eso no es verdad. No revolución, pero no creo una revolución, ni mucho menos. O sea, me van a decir que fue a Italia, que admiró a Mussolini, todo lo que quieran, pero lo que se realizó, la realización final, o sea, lo que quedó plasmado a partir de que Perón es presidente, es izquierda. Sí, igual, izquierda. Igual los que dicen, los que hacen un parámetro con el fascismo, caen en un error, yo diría, sociológico. El peronismo sí se basa, tiene bases y sustento en las masas obreras, mientras que el fascismo no lo tiene. Totalmente. O sea, sociológicamente hay años luz de diferencia. Es verdad. No hay que olvidarse, pero era un militar, o sea, creado bien como militar, o sea, década del 30, década del 40, ahora, Segunda Guerra, estuvo en Italia de Mussolini, Sí, estuve en Alemania, recorrió. Es lógico que se haya admirado al ver eso, como militar, digamos, puede ser. Pero tampoco dejó de lado algunas cosas de la Unión Soviética, los planes quinquenales, o sea, lo sacó de lo que era Unión Soviética en ese momento, la gran participación del Estado, o sea, por eso, no me como la de que Perón era Mao, Stalin. O sea, lo que sería el comunismo en ese momento. Pero la realización, o sea, lo que finalmente consigue el peronismo para la clase trabajadora, no puedo denominarlo de otra forma que no sea izquierda. Ahora, pero, digamos, de la visión de una izquierda marxista, no sería una izquierda antisistémica. O sea, no está rompiendo las relaciones de producción, ni las relaciones, las relaciones sociales de producción no las están rompiendo, sino al contrario, regulándola. Seguramente que no, porque ya te digo, no es una revolución socialista, pero hay que ubicarse en Latinoamérica también. Si en Latinoamérica a veces el error es tratar de meter las categorías europeas o de ideología, bueno, por ahí izquierda, claro, en Latinoamérica. Eso es verdad. Las categorías dogmáticas de, no sé, de tomar al capital de 1844 en Inglaterra y trasladarla, exacto, a todo el mundo, y encima en el siglo 20 y ahora 21, es una estupidez. Un marxismo puro. Yo no diría marxismo puro, yo diría dogmatismo alienante. Claro, Marx no estuviese hablando de la misma forma, analizando la sociedad hoy, de la misma forma que lo hizo en 1844. Bueno, ahí está el tema. Al peronismo se lo trató de analizar desde el punto de vista de izquierda, ojo, no hablo de la derecha. Sí, para mí, saquémosla de lado, es inexistente. La discusión es que es izquierda, que no es izquierda, el peronismo es izquierda, no es izquierda. Al peronismo en su momento, en los años 40, se lo trató, lo que era el Partido Comunista de esa época, se lo trató de categorizar en cuanto a los lineamientos europeos. Sí, se lo consideraba fascista. Exacto. Que después, también hay que decirlo, el partido, yo creo que a partir de la muerte de Evita y en el 55 cambió esa idea radicalmente. Sí, es una lástima que se cambió en el 55. O sea, cuando lo bueno, que pero tam- era, bueno, era pero, apoyo en otro momento. Pero también estabas en un momento en el mundo y en una. Y vos también pensás que hay muchos compañeros del Partido Comunista que fueron torturados y asesinados durante el peronismo. Con totalmente. La, entonces, eso me lo contaban propios militantes. Me dice, ¿cómo querés que nosotros entendamos el peronismo? Está bien, que le dio mucho a la clase obrera, que la clase trabajadora se identificó, pero a nosotros nos mataban. Para mí fue una desinteligencia lamentable en su momento entre lo que tendría que haber sido un Partido Comunista y un peronismo que nacía. Como da la impresión que en Venezuela sí hay una fusión mayor entre lo que sería el chavismo, en este caso, si es relacionado con el peronismo, y los sectores más de izquierda del Partido Comunista y todo, que están aunados en un mismo frente. Bueno, hay todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que sí. Ese fue un problema en el peronismo naciente, en donde lamentablemente, a mi modo de ver, seguramente de otro lado lo pensaron, a mi modo de ver, los que no comprendieron en ese momento fueron los sectores dogmáticos de izquierda, que era el peronismo, porque respondían a lo que a la línea que le bajaban desde Rusia, desde Unión Soviética. Ese fue para mí el problema. Van a decir otros, no, lo que pasa es que para mí el problema de la no comprensión, de no un frente común, fue ese. Porque de hecho, gente comunista, o sea, el peronismo se alimenta de todo. Por eso tiene un problema del peronismo de nacimiento. Se alimenta de todo. De conservadores, de socialistas y de comunistas, o sea, que entran al gobierno del país. Sí, radicales, Forja, radical, exacto. Todo. Entonces, para mi punto de vista, fue lamentable que no haya un apoyo orgánico de izquierda a eso que se estaba creando. Sí, también el tema de articular todo, digamos, el partido, bueno, lo llamaron, pero no lo llamó movimiento, todo. Tan verticalmente desde su nacimiento, de hecho Perón barrió mucha gente que le hizo sombra, como como era el vicepresidente que era militar, Mercante. Ah, sí. Mercante, bueno, el que estuvo después, Tisser. Tisser fue un traidor después. Tisser es un traidor. Pero siempre cada también lo relegaba después. Es un problema, creo. Cada uno que le hacía sombra, bueno, ¿no? Es que lo veía como un. Es que ese es un problema, yo creo, latinoamericano. Es un problema el tema del caudillismo. No lo tomo tampoco como negativo, caudillismo. Algún día lo que tenemos que hacer es estudiar Latinoamérica con todos conceptos latinoamericanos. Es un problema el tema de los personalismos. Si querés, en Cuba, ahora Fidel Castro, después de no sé cuántos años, largó la manija. Pero hay un personalismo infernal. Sí, es, con eso todo es verdad, apoyo, pero, todo pero, apoyo de pero Cuba, es distinto. No le tengo casi nada que criticar a Cuba. No, pero, sin embargo, hay pero un te personalismo digo, fuerte. Pero lo que pasa es que el partido, más allá de que la figura de Fidel es tremendamente importante, el partido tiene un peso y una organización, una disciplina y una estructura, digamos, y un sistema social que trasciende al propio líder. Todos decían que se cae Cuba, que se cae Cuba, que Fidel se muere, y parecía que se moría Fidel y se caía Cuba. Sin embargo, no pasa, no va a pasar. Yo, salvo, obviamente, mira, yo deseo que no pase. Que los destruya, porque obviamente estás ante una fuerza muy poderosa como el imperialismo. Yo deseo absolutamente que no pase. Pero no es. Ahora, ¿el peronismo qué fue? El peronismo se cayó Perón y antes de Perón ya te estaban cagando a tiro entre todos. Sí, ahora, el problema es, a Fidel lo sucede el hermano. O sea, seguimos hablando del mismo personalismo. O sea, está Fidel. Ojo, no tengo sí, ninguna crítica. Sí, pero digo, cuando se critica pero hay cuadros, el personalismo del peronismo. Pero hay cuadros medios. Hay muchos cuadros medios. Sí, pero no que Perón trató de capitar. Era verdad. La relación entre líder y masa. Es verdad. Y los líderes muchas veces se creen que son inmortales. Y entonces bueno, no crean herederos. Algo que da la impresión que en Venezuela cambió. O sea, Chávez, por suerte, dejó un heredero. Bueno, eso es lo que nosotros criticamos también al kirchnerismo, que entender la relación líder-masa y que todo le, pase por el líder y baje a las masas, no da la posibilidad de que desde las masas empiecen a surgir nuevos cuadros con autonomía de pensamiento. Entonces, es como decís vos, si el líder se muere, quedan todos bollando y empieza un crisol de cosas que no compaginan con nada. Es verdad, hay un, se anula el nacimiento desde abajo hacia arriba cuando hay un líder tan fuerte. Es verdad, pero supongo que es difícil en el tema del peronismo. O sea, Perón es el que crea el partido, no es un partido que tiene ya toda una ideología, un basamento. O sea, él lo crea. El peronismo es él. O sea, el peronismo soy yo. Es muy difícil, supongo, también una persona que crea un monstruo como ese tener la cabeza como para decir, bueno, hasta acá llegué yo, ahora me dedico a que otra gente agarre la manija. O sea, debe ser complicado también meterse en la cabeza de un líder de masas que él crea todo. Él inventa todo, o sea, el peronismo lo inventa él, se inventa con él. Y debe ser complicado. Chávez mismo, yo creo que deja un heredero, pero sabiendo que tenía una complicación de salud. No sé si hubiese pasado, si Chávez no tenía una complicación de salud, si él estaba dispuesto a crear otros cuadros intermedios, o sea, no sé hasta qué punto es factible eso, es posible, debe costar mucho. Ponerse en los zapatos de una persona, Perón, Chávez, Fidel, es imposible. O sea, el carisma lo tenés vos, o sea, todos están de acuerdo con lo que vos hacés. O sea, ¿En qué momento vos decís, bueno, no, le voy a dejar a otro? Si yo hago y hago todo bien, claro, y todos me dicen que está bien lo que hago, es un tema de personalidad, es complicado. Vos dijiste algo. Uno sentado acá podría decir, no, yo haría de forma diferente. O sea, yo tengo 10 millones de personas en una plaza, vivándome. Donde, no, pero yo paro la pelota y le digo, bueno, muchacho, yo me voy a retirar, ahora yo voy a dejar, no sé. Obvio, por supuesto. Vos dijiste algo bastante. Aparte, en quién confiar. Sí. También, ¿no? Si vos estás seguro de lo que vos estás haciendo, de todas las realizaciones que vos haces, y decís, bueno, debe ser complicado también. O sea, ¿quién se te acerca por interés? ¿Quién se te acerca por, o sea, realmente es confiable? Debe ser. Vos dijiste algo interesante. El carisma del líder, un concepto que lo tomó y lo analizó Weber con respecto a la forma del liderazgo y de la dirigencia política burocrática, que se dedicó en parte a eso. Y parece que América Latina tiene una fuerte característica, que es que los líderes tienen que ser carismáticos. Sí, es así. No como los europeos, que están más, siguiendo las categorías de Weber, más legalistas, más institucionalistas, que bueno, lo votan, lo destituyen, viene otro, como pasa en Italia, como pasa en cualquier otro país parlamentarista, y no tenés que tener un tipo muy... muy carismático, no es el carisma, sí o sí que tiene que ser así. A ver, yo no te voy a responder con lecturas. Y ojo, de derecha a izquierda va, ¿no? Totalmente. Yo no te voy a responder con lecturas, como me decís de Weber, porque yo no tengo tanto, así que te voy a responder desde el sentido común de una persona. Creo que los carismas, o sea, si la comparación es Europa, no hay carismas y es todo lo mismo. O sea, va un partido, va otro partido, claro, no hay carisma, ¿no? O sea, pero es todo lo mismo. O sea, la política no cambia. No hay ruptura. Exacto. No hay ningún tipo de ruptura. No estoy diciendo que el carisma sea bueno o que el carisma sea malo. Digo, no hay ningún tipo de ruptura. Ese es un buen punto, ¿eh? En Europa es todo lo mismo. Sí, está bien. No hay personalismos. La gente vota a los partidos tradicionales. Y entonces en España la gente no vota por Zapatero. Vota porque soy del PSOE desde siempre. Y yo soy del PP desde siempre. Y gane quien gane, es lo mismo. O sea que... no sé si el carisma es bueno, es malo, aporta, no aporta nada. Eso es interesante. Que sociedades en donde no votan por carisma, no hay ruptura. Lo más probable es que no haya ruptura y que sean todos bueno, los mismos. Y esto, más allá de que a muchos de la izquierda misma marxista no les gusta, la revolución rusa tiene un fuerte contenido del liderazgo de Lenin. Totalmente. Una impronta de Lenin, porque dio vuelta hasta Congreso entero. Totalmente. Y otro hubiese sido otro cantar si no estuviese él. De hecho, no creo que si no hubiese estado él, no hubiese existido ni hoy lo que se entendía como trotskismo, stalinismo, ninguna de las dos figuras hubiesen existido. Yo por la... Digo, está bien, el líder no es el líder solo, es toda una masa que acompaña al líder y que confía en él y que pone, digamos, cristaliza lo que piensa y sus proyectos políticos en ese líder. Pero es verdad, cuando no hay un líder, no hay ruptura. Exacto, tiene que haber... tiene que haber un líder fuerte. O sea, ya te digo, yo no sé si para bien o para mal, como decís, los carismas son de derecha, de izquierda. Nadie puede decir que Menem no era carismático. Menem era muy carismático. Sí, por eso. Contra carismático. Por eso pudo dar vuelta el peronismo como lo pudo dar vuelta. O sea que, por eso te digo, yo no sé si es algo bueno o algo malo. Ahora, si el tema es ponerlo en contraposición con lo no carismático que sería la política, por ejemplo, en Europa, la verdad no lo tomo como algo ni negativo ni positivo, es diferente. Ahora, lo que es diferente, lo que está en la vereda de enfrente, lo no carismático, no es mejor, eso seguro que no es mejor. O sea, no, la gente no se enfervoriza con nada. O sea, sí, en Europa vos te fijas, no se enfervorizan con nada, le da lo mismo votar a la derecha que votar a la izquierda, total, ya te digo, es lo mismo. O sea, en Francia sí, lo mismo, sí, puede ser, para los conservadores, votan al socialismo y es lo mismo. Es como cambiar el gerente de una empresa. O sea, es más tecnócrata que político. Exacto. Es que tampoco hay... A ver, somos latinoamericanos. Tampoco hay ese fervor. O sea, lo que te produce el líder carismático también es ese fervor de la gente que a mí me parece bueno. O sea, qué sé yo, me gusta. De última. O sea, el fervor de la gente de voy con este porque... No sé, porque... O sea, lo siente de corazón o de lo que sea. No, en Europa no existe. O sea, a mí me gusta que la gente se compenetre. A veces, ya te digo, es una macana que la gente se compenetre, como pasó con Menem. Pero yo prefiero, sí, pero tiene un que cierto ver... fanatismo, o sea, que la sí. gente se yo creo que ahí también más, ahí también influye otra cosa, que el líder surge también de acuerdo al proceso que se está realizando, porque Menem fue Menem porque veníamos de un quiebre del Estado, el Estado intervencionista o el Estado de bienestar, como lo quieras llamar, una embestida de la hegemonía norteamericana hacia el mundo, sí, sí. Y bueno, por eso se dio ese tipo de liderazgo, pero se dio en forma de liderazgo carismático, que como decís vos, un aspecto fundamental en la sociedad latinoamericana. Y sí, vos fíjate, después, bueno, pasó Menem, de cual Tendal, y después vino el no carisma de la Rúa. Ah. Y no te moviliza nada. O sea, ahí parecíamos europeos, realmente. O sea, nada, la nada misma. Siguió todo igual. Daba la impresión que cambiaban las cosas, no cambiaron nada. Y después tuvo que venir otro líder carismático. O sea, vino Kirchner. Tal vez al principio no tan carismático, pero indudablemente algo provocó. O sea, todo el movimiento juvenil... Sí, o sea, no. De algún lado viene, no es. Podés no criticarlo, es sí, pero. No es magia. Y ese fervor es el que yo no siento cuando no hay carisma, cuando no hay un líder fuerte. No hay ese fervor en la calle. No hay esa defensa de un gobierno. O sea, prefiero que el de derecha tenga esa defensa de ese gobierno y yo lo voy a enfrentar con otras ideas, con otras ganas también, con otro ímpetu. Y no la nada. O sea, lo moderado, lo tibio. Lo que no mueve nada, o sea, siguen todas las aguas quietas y nadie mueve nada. Sigue todo igual. Sí, sigue todo igual y no, y seguimos igual. Y seguimos igual. Te propongo, vamos a escuchar un tema y después tratamos de comunicarnos con Carlos. Vamos, bueno. Sí, seguramente va a ser más interesante. No, está bien. Una fecha importante. Vamos a empezar un poco rockero este año. Vamos con riff, contenido, el tema Maquinación, el tema 9, le digo a Miriam, si lo ubica. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Riff, el legendario grupo de rock argentino que hizo historia, sobre todo en la década del 80. Como les dijimos, tenemos en el aire a Carlos Morelli. ¿Me escuchás, Carlos? Sí, sí. Carlos, gracias por atendernos, No, por favor. Carlos, hoy es una fecha importante para San Fernando, para Tigre, bueno, en realidad para toda la Argentina, pero sobre todo en esta zona se conmemora la lucha de los obreros de Astarza, y bueno, hoy va a haber un acto. ¿Cómo ves vos hoy la lucha de Astarza frente a estas nuevas políticas de masa que se están llevando adelante? Bueno, no me sorprende, en realidad, porque, digamos, la lucha se conmemora o se toma como ejemplo la lucha de los trabajadores de los astilleros Astarza, pero, y en general el 24 de marzo se conmemora sobre todo el gran inicio de la represión para con los trabajadores. Lo de masa no me llama la atención. Cualquiera puede ver hoy en día el cartel de Venice, que quiere decir Venecia en inglés. Ese es el sitio que estaba, donde estaban los astilleros Astarza. Ahora va a ser una ciudad navegable, igual para los ricos, donde se botaban barcos y donde había 2.000 compañeros trabajando. Ahora va a haber ricos navegando por esas aguas. Ese fue inclusive y está marcado como lugar de detención clandestino, eso lo van a saber. Y bueno, la política de masa no me, en absoluto me llama la atención, como también estoy un poco conmovido porque aunque no le guste mucho, yo sé que esto puede llegar a ser un poco álgido, también se condena a la lucha de los compañeros docentes, que son trabajadores, que pueden tener razón para algunos, para otros no, pero bueno, ¿cómo me toma? Me toma con un poco de tristeza, quizás, ya te digo, viendo el predio de donde estaba Astarza, me toma con tristeza, porque quienes fueron los responsables de la masacre de los compañeros no están ni siquiera nombrados como responsables, que son los dueños de los astilleros, que marcaron a los compañeros porque luchaban. La mano de obra sucia, ya sabemos quién la hizo. Bueno, ¿cuáles son los nombres, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los nombres de los dueños? Los dueños son los dueños se llaman, en general hay varios, pero son los Brown Cantilo, directos de los Brown Menéndez, que cualquiera puede ver en la película o en el libro La Patagonia Rebelde, fueron los responsables de 1500 fusilamientos en el sur, en la Patagonia. Esos mismos descendientes son los que fueron los dueños de Astarza, los que fueron los dueños del terreno hasta que ahora lo vendieron. Bueno, así que hoy lo que haremos con la comisión intentar homenajear a los compañeros, cada uno a su manera, y luego marchar. Vamos cada vez acortándonos, nos van acortando cada vez más los lugares, porque antes íbamos con antorcha hasta las puertas de lo que fue el astillero. Hoy en día tenemos, o se hace, el último momento se hace de la vía para el lado de Cazón. Es decir, no es un buen momento para mí como para que... Bueno, puedo relatarte esto. Yo digo siempre que si los compañeros estarían vivos y yo desaparecido, posiblemente ellos harían más que yo. Carlos, ¿qué, ¿están prohibiendo pasar del otro lado de las vías? No, yo no sé por qué se tomó esta característica. En algunos casos puede ser porque como pasa el tren... Pero es peligroso ponerse allí porque ahí hay tipos con armas, entonces por ahí le llegas hasta ahí, puede ser peligroso, es un terreno realmente privado para ellos. Claro. Todos esos lugares están tomados por el masismo. Inclusive ahora se va a hacer el siluetazo el domingo a la noche y los compañeros prevén tener algunas normas de seguridad porque se pueden atentar contra los compañeros, digamos, en la parte de Tigre hay Massa tiene contratado a la Barra Brava de Tigre o parte de ella y entonces puede haber provocaciones, puede haber compañeros lastimados, cosas que creíamos nosotros que ya habíamos superado. Sí, lamentablemente parece que se está dando vuelta de nuevo. Exactamente. Estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Sí, y, pero ahí te quería consultar y te quería comentar algo. Volvemos a lo mismo, pero yo creo que, y esto a título personal lo digo, con un nivel de hipocresía, porque Massa, por ejemplo, él mandó unas gacetillas, yo vi en algunos medios, que decía, bueno, actividades culturales por la dictadura, por todo eso, y ponía Astarza, o sea, como una fecha para recordar. Digo, qué hipócrita el tipo, ¿no? Primero hace un barrio cerrado, lo vende, va en contra de lo que quiere el pueblo de Tigre, pero sin embargo después lo publicita como un hecho, como una fecha a recordar. Y algo parecido también hace con lo de Ford, porque a Ford le dio las cosas, todo, pero es como que queda ahí en un simbolismo, en una fecha y punto. Contradicciones. Inclusive nosotros, date cuenta cómo es su lado perverso, así digo yo. Hay una compañera que fue decir, la compañera quiero decir porque es la hija de un desaparecido, Camaño, que es elegida concejal por el masismo. A mí me cae, yo no sé cómo le caerá a los demás, pero a mí me cae como el traste. Sí. Pero ¿por qué? Porque para mí es un uso que se hace para decir, bueno, nosotros estamos con los derechos humanos al punto de a una hija desaparecido en el Consejo Deliberante. Esto, claro, lo que pasa es que esto habría que ahondar en el tema político. Y ya sería mucho más largo. Sí, lo único que me gustaría es convocar a la gente a que hoy a ir hasta la Plaza del Canal con fácil acceso, encontrarse con compañeros que quizás no se veían hace mucho tiempo, disfrutar entre comillas, ¿no? De un momento de encuentro, de un poquito de música, de algo de recuerdo. Y bueno, conformarnos por ahora con esto. Sí, igualmente. Pero mientras tanto seguimos. Más allá de la lucha, que no nos quiten la alegría tampoco, ¿no? La felicidad, aunque sea claro, de a momentos. Sí. Nosotros en el caso mío puedo ir con mis hijos, con mis nietos. En fin, Carlos, yo no sé si los compañeros yo siempre hablo de compañeros, pero si los oyentes saben qué sucedió, bueno, después de una lucha muy muy fuerte, los astilleros Astarza, como en otros astilleros como Mestrina, como Forte y demás, la dictadura puso camiones en la puerta de los establecimientos el mismo 24 de marzo a las 6 de la mañana, y los compañeros que iban ingresando tenían que hacerlo con el documento, con lo que acreditaba como credencial, y iban siendo metidos arriba de camiones los que estaban marcados. En algunos casos hasta metieron arriba de los camiones, después los bajaron a compañeros que llevaban el mismo apellido, pero como había un gerente de relaciones públicas junto con el coronel en el caso de Astarza, Molinari, que era el que estaba secuestrando, él le decía, este sí, este no, no, este no es, este es un boludo, este es vivo, y buscaban. Es decir, esto es lo que marcaba la complicidad de la patronal junto con la mano de obra sucia que fueron los militares, ¿no? Sí. Las Fuerzas Armadas en general. Sí. Queda pendiente seguir no solamente juzgando a los militares, sino a la esencia misma del proceso, que fueron las multinacionales y los empresarios nacionales que se enriquecieron y que uno fácilmente... Y que pusieron el plan que ellos tenían... que es hoy en día desmovilizar, hoy en día poner sus empresas, siguen estando las mismas empresas, sigue estando Ford, sigue estando Chevrolet, sigue estando Volkswagen, lo de Astarza no está como Astarza, pero siguen estando como Banco de Galicia, como dueños de subterráneo o de parte de los ferrocarriles, es decir, los monopolios, la oligarquía, los dueños de siempre siguen estando. Es una lucha muy grande que hay que darla, y hay que en algún momento empezar a hacer en serio. Sí, sí, por eso, discúlpame, saludo a Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo, querido? Perdóname. No, no, que le mando un saludo a Fernando, mi nombre. Gracias, querido. Gracias. No, con respecto. En otro momento podemos seguir hablándolo, aunque con, no sea mal. No, sí, un cachito con respecto a lo que usted estaba diciendo, que hay que recordar bien que esto fue una dictadura cívico-militar, hay que remarcarlo totalmente, sí. Eso, porque. Sí, por favor, hasta el fin de nuestros días, saber, no de la complicidad. Simplemente de los... No, fueron los ideólogos, fueron este golpe de estado. Tal cual. Carlos, te agradezco y, bueno, espero poder seguir charlando, que vengas acá y estemos más sí, tranquilos. Cuando vos digas, cuando te parezca, yo me aparezco por ahí y hoy te veo dentro de un rato en la plaza. Sí, en un rato estoy ahí, le mando un abrazo y nos vamos a encontrar allá, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, saludos. Bueno, ahí... pasaba a nuestro querido compañero Carlito del original, Carlito de los zapatos de Carlito, de ese libro tan bueno que relata la situación de los obreros en Astarza, del historiador Lorenz. Carlos hablaba de todo lo que implica Astarza y yo entré a la página de Venice, Venecia, ¿no? Qué lindo nombre que le puso, Venice. La ponen en inglés, ¿no? Bien. Y me llamó la atención cómo estaba todo estructurado, cómo lo que mostraba la página, y era muy parecido a lo que fue acá Colony Park. Más allá de los capitales millonarios que se invierten, que la guita que se está moviendo, de toda la tranza política que hay atrás de eso, Astarza es distinto a lo que fue Colony Park acá en el Delta del Tigre. Fue distinto porque hay un contenido simbólico que implica Astarza, más allá de lo económico y social que hace y ecológico, que produce un choque muy grande dentro de la sociedad de Tigre. Tiene un contenido simbólico y eso hace todavía que sea más chocante y más insultante crear ese tipo de barrio ahí. O sea, primero porque está en un barrio, en medio de un barrio que a los alrededores es pobre, hay pobreza. Segundo, porque está, todo esto tiene un impacto ambiental. De hecho, Colony Park hizo desastre ambiental. No les importa nada. No les importa nada. O sea, no les importa nada. Y encima creo que le agrega esto sí, lo que crea el fuego, lo que prende fuego todo, es que ese espacio, era el espacio que es de la memoria de los compañeros, y así lo ven los compañeros, y las propuestas fue de no hagas un emprendimiento millonario contra los que prendieron los obreros, que es un cachetazo. O sea, contra todo ese tipo de vida, fue por la que los compañeros pelearon y murieron. No hagas eso, hace un emprendimiento cultural, hace una fábrica, hace fábricas. Es que ahí Tal vez no sea una contradicción. Cuando vos decís que, cuando decías que había una contradicción respecto a lo que hacía Massa por lo del 24 de marzo, ojo, porque hay que ver qué está recordando Massa el masismo el 24 de marzo, ¿eh? Bueno, atento. Porque capaz que está recordando no lo que terminó, sino lo que empezó. O sea, estar como algo positivo, digo. O sea, sí, nosotros recordamos el 24 de marzo como algo. Hay que ver ellos qué hacen. Tal vez estén festejando el 24 de marzo. Yo lo que creo que ellos lo que hacen es decir, sabemos lo que son nuestros políticos y sabemos, garpa tal cosa la digo, garpa tal cosa la hago. Bueno, hoy sería casi estúpido políticamente oponerse a estas conmemoraciones. ¿Qué hace un demagogo como Massa? Sí. Ponemos el cartelito por los obreros detenidos desaparecidos de la Ford, ponemos en nuestro calendario de hechos importantes lo de Astarza, pero después te mando, en realidad está vaciado de contenido, eso es lo que hace. Sí, sí, sí. Lo vacía de contenido, te pone una fecha, bueno, tal día murió San Martín, tal día es el día del chorizo colorado, tal día es el día de los obreros de Astarza y todo lo mismo. El carnaval, la matraca, Pietro Matraca, y ahí te metes Astarza. Entonces te lo vacía de contenido y te pone un emprendimiento multimillonario. Yo estuve viendo quiénes son los grupos empresarios que se manejan ahí. Obviamente, para que tengan en cuenta los que nos escuchan, es un conglomerado financiero que está atravesado por un montón de empresas, que está atravesado por capitales financieros de todo tipo, hasta hay empresas brasileras, una de las más grandes desarrolladoras de emprendimientos inmobiliarios de Brasil. Y básicamente, porque todos estos emprendimientos hacen sociedades que se hacen para estos emprendimientos, y después para otros se hacen otros tipos de sociedades, ¿viste? Entonces es complicado analizar toda esta maraña de inversores que hay. Las dos empresas grandes que están poniendo la guita acá, una se llama TGLT, que lo busqué y la verdad no sé qué significa, y otra se llama Metro 21. Metro 21, la página no dice nada. O sea, tiene página Metro 21, que lo único que hace, promociona Venice, y después no dice nada, ni quiénes son, nada, nada. Por lo menos lo que estuve encontrando, buscando yo, no encontré. En cambio, TGLT, sí, es una empresa inmobiliaria financiera, de construcción inmobiliaria financiera, donde se mueve mucha guita. La página de Clarín, el portal de información de Clarín, que es el portal de la burguesía nacional, que se llama iProfesional, del 11 del 10 del 2012, anunciaba que estas empresas iban a invertir ahí 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos estamos hablando, ¿eh? Así que por eso, ¿a qué nos enfrentamos? En Colony Park creo que era de 1.000 millones de pesos, si mal no me equivoco, porque esto hicimos un programa ya hace como 3 años atrás, no sé cuánto hace que estamos acá. Uno de los primeros programas que hicimos, Colony Park, andaba por la suma, si mal no me equivoco, de 1.000 millones de pesos. Ahora, si vos vas al directorio del que da información, que es este TGLT, todos los directivos tienen que ver o están relacionados, asociados a empresas multinacionales, o fueron parte de esas empresas a nivel dirigencial. Yo no traje el de todo porque digo, bueno, tampoco nos va a avanzar mucho el tiempo. Pero quiero marcar los dos principales, que son dos hermanos. Uno de Federico Weil, es presidente de esta empresa, que es uno de los fundadores, que empieza haciendo guita en el 2001 asociándose con Soros Foundation Management, que es de Soros, ¿no? En Uruguay compraron 85.000 hectáreas en Uruguay para emprendimientos inmobiliarios. Un terrenito. En el 2003, ya con esta empresa TGL, se asocia con la de Brasil, que es PDG Brasil, que es esta que te decía, que es multimillonaria también, del mayor emprendedor inmobiliario de América Latina. Y también se empieza a asociar porque, como decía, se asocian en distintos emprendimientos. Entonces, está atravesado por capitales transnacionales, nacionales, y se hace complicado entender en cada lugar quién es el que pone la guita. Por ejemplo, si vos vas por Saavedra, están construyendo, pasando Puente Saavedra por Cabildo, están construyendo una torre que se llama Astor. Esta empresa es la que tiene, junto con otra empresa, ese emprendimiento, y te lo publicita en la página, no de Venice, sino en la página de esta financiera inmobiliaria. Bueno, el capital accionario, yo encontré los informes de financieros contables de la empresa, que los tiene hasta diciembre del 2012, de ahí para adelante no los tiene, que ya tenía vendido unidades en Venice, tenía vendido amarras, y esta empresa en esa época data de un capital en esa época de 70 millones de pesos, de los cuales este socio accionario tenía el 19% de las acciones, alrededor de 13 millones. Eso era el capital accionario. Cotizan en bolsa, ¿no? Obviamente. El hermano Mariano Weil, también fundador, fue CEO de General Electric Company. Trabajó muchísimos años con General Electric. Empezó porque también esas empresas tienen otras pequeñas empresas, otras pequeñas filiales. Sí, me encanta cómo se conectan entre ellos. Él trabajó en una que se llamaba Financial Leadership en 1998. un program de General Electric Company, de otra. En el 2004 ingresa a Capital Solution, divisiones de servicios financieros de General Electric, de Stanford, de Connecticut. Bueno, ¿qué fabricarán todas esas empresas? ¿No? O sea, ¿qué fabricarán? Bueno, General Electric está metida en la industria militar. Sí, General Electric, claro. Pero después la financian Time, la financian. En el 2006. Claro, porque son cosas que se arman y no sabes qué. Inventa para hacer plata. Bueno, en el 2006 lo trasladan a México y ahí es director de Joint Venture General Electric y que está asociado con el Banco Edwards. Ahora, ¿qué quiero decir? Estos son los dos principales. Después están, hay varios más, creo que son en total 6. Digo, estos tipos son instruidos, son lo que sería en términos gramscianos, intelectuales orgánicos del propio sistema. O sea, están poniendo en práctica lo que aprendieron, y estos tipos no le vas a pedir que defiendan el país. No. Bueno, ¿qué país? Ojo, o sea, claro, ¿hay algún país? No, ninguno. No le vas a pedir que se ponga la bandera, porque estos tipos están instruidos bajo la globalización total del capital transnacional. Tienen la bandera de las tibias con la calavera, ellos. Sí, tienen la bandera del signo dólar globalizado, punto. Entonces, difícilmente a estos tipos puedas ir con estos argumentos de lo que implica Starza en los simbologismos, porque justamente para ellos eso es, no sé, es como si le muestras la cruz al diablo, ¿viste? Para hacerlo en términos más religiosos. O sea, es el enemigo prácticamente, aunque no te lo digan. Aparte no les interesa. Digamos que supuestamente dijeron que iban a invertir, como cité en el portal de Clarín, que iban a invertir 2.000 millones de dólares en asociaciones con empresas y con otras multinacionales y con capital financiero. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a estos tipos que nosotros protestemos y que recordemos a los compañeros caídos en la década del 70? Sobre eso es lo que estamos peleando, y sobre esto es lo que Massa está haciendo política, porque hay que decirlo, la estructura del basamento de la política de Massa está acá, porque todo esto ahora lo sabemos porque es Beniz, pero todos los isleños lo están denunciando en todo el Delta, que lo está cambiando, y no varía de todo lo que estoy hablando acá, ¿eh? son tipos de la misma calaña. Así que bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Ya se hizo la hora, la verdad que podríamos haber seguido mucho más. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Siempre se termina. Siempre se termina, ¿no? Bentu, te agradezco. No, por favor, gracias. Haber venido a darme una mano. Está mi hijo también acá, un saludo. Te salió rockero, vos que eras un hippie cuando era yo, adolescente, sí. Tu viejo. Un saludo. Bueno. Saludo. Sí, genial, un saludo. No sé cómo. No tiene mucha facilidad de palabras. No, sí que tengo facilidad de palabras. Ya hay problemas generacionales. Chao. Chao. Es revés. ¿Puedo hablar por este micrófono? No, bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, nos vamos al acto de Starza y la marcha. Gracias, Miriam, nos vemos el sábado que viene. Occidente, certificado de habilitación número 8641/